Lo que uno hace con su trasero en la privacidad de un cuarto es problema de uno. Lo hemos escuchado varias veces porque se ha convertido en el dicho de todos aquellos que tienen mejores cosas que hacer que estar metiendo las narices en los asuntos privados de los demás. Sin embargo, no se puede negar que la homosexualidad es un tema controvertido y, como todo tema controvertido, tuvo, tiene y tendrá una entrada por la puerta grande de la cultura popular. Siendo así, no es de extrañar que personajes de sexualidad ambigua se hayan hecho sentir en uno de nuestros temas preferidos, los videojuegos. No es sorpresa para nadie que Japón es más liberal que muchos lugares de Asia y el resto del mundo y que, por ende, tienen una visión más docta, desarrollada, inteligente y culta sobre ciertas cosas. Mientras que en Estados Unidos las series animadas se rebajaban cada vez más a un público infantil, el anime no temía mostrar conceptos complejos como la muerte. Y mientras que a Estados Unidos llegan versiones censuradas de videojuegos para proteger las débiles mentes del mercado infantil norteamericano, en Japón disfrutan del producto original, producto del que quizá hay un par de verdades que aún no te han dicho. Aquí tienes a Birdo, personaje de Mario Bros. 2, que aparece en la forma del primer jefazo del nivel del juego. El concepto de un dinosaurio con boca de tubo fue tan exitoso que, al igual que muchos monstruos del mismo juego, quedaron adoptados para aparecer en juegos posteriores de la saga sin haber sido un título concebido como parte del metaverso del fontanero. El problema con Birdo, o mejor dicho, el asunto con este personaje, es que acá en Occidente se nos ha enseñado durante años que es de sexo femenino, y de hecho, sus apariciones en otros juegos han sido específicamente diseñadas para que así fuera, dándole voz de mujer e inclusive nombre de mujer. Lo que poca gente sabe es que lo anterior mencionado no ha sido sino una cortina de censura, porque Birdo, en realidad, es un hombre. Muchos dirán, no, el Birdo de Japón es hombre y el Birdo de aquí en Occidente es mujer. Y yo les corrijo, no, eso es un concepto equivocado. El Birdo original, el Birdo verdadero, el Birdo tal como se le concibió, es hombre. Y es más, lo sigue siendo hoy día en Japón, porque para ellos no significa problema ver un personaje gay en un videojuego para niños. Y es que sí, los creadores de Doki Doki Panic, que luego tras un cambio de formato, se replanteó en la versión oficial de Mario Bros. 2 en Occidente, pusieron a un personaje homosexual en el juego. Más allá de nuestras diferencias culturales, hay algo en lo que desde Japón hasta Sudamérica estamos unánimemente de acuerdo, como que el agua quita la sed. La homosexualidad es un tema gracioso. Si Birdo no te parece prueba suficiente, echemos un vistazo a Choaniki, un shooter japonés que hay que ver para creer. Y ¡ay de ti si crees que la homosexualidad es signo de debilidad! Ash, uno de los personajes principales de Street of Rage 3 de Sega, no solo es uno de los tipos más fuertes de todo el juego, sino una máquina de patear traseros bestial. Tras su apariencia cómica de hard gay motorizado, se encuentra uno de los fajadores más duros que ha habido en videojuego alguno. Lamentablemente el personaje fue censurado en Occidente, dejándonos experimentar una versión más inocente y purificada del título. En ese entonces, tal como muchas otras veces sucedió, irónicamente, salimos cogidos por la censura. Si Ash no es un personaje homosexual que tú puedas respetar, déjame presentarte a uno que sí vas a respetar. Lo más seguro es que ya lo conozcas. ¿Puedes adivinar de quién estoy hablando? During those 2 days, he survived by feeding on the blood of his family to quench his thirst. That was how he acquired a taste for blood. So that's why they call him Vamp. No, Vamp isn't for vampire, it's because he's bisexual. Rumor has it, Vamp was the lover of Scott Dolph, the Marine Commandant who accidentally died 2 years ago. Oh, sí. Y es que aunque Vamp no sea gay sino bisexual, lo cierto es que en Sons of Liberty lo pillamos de novio con nada menos que un almirante de la Marina norteamericana. Ambos tienen un papel sumamente importante en la historia. Y hablando de personajes que puedes y vas a respetar, ¿qué tal un villano? Lo que para mí ha sido el más terrible de toda la saga Metal Gear, con la excepción de los patriotas, fue también un hombre bisexual más inclinado a la homosexualidad, el coronel Volgin. De nombre Yevgeny Borisovich, este personaje de más de 2 metros de estatura se convirtió en un campeón de boxeo mientras estaba en el ejército, lo que solo era la punta del iceberg para sus habilidades, que le hicieron subir de rango en las filas rojas con una velocidad espeluznante, hasta ser jefe de una operación mayúscula y de entramado internacional, como lo recordamos en Snake Eater. Con respecto a los RPG, pues hay de dónde elegir. El más notorio vendría siendo Brad Evans de Wild Arms 2. Dicen que en realidad no es homosexual y que el malentendido vendría siendo a raíz de una pobre traducción del juego. Pero eso no se ha podido probar más que sus obvios innuendos hacia los hombres. Él es uno de los personajes más poderosos de todo el título, y sin dudas no es un homosexual estereotípico, pues ese vendría siendo Makoto de Enchanted Arms. The Sealed Ward? That sounds like a bad idea. Of course it's gonna be something nasty. No! You moron! Quizá al inicio de este video no podías acordarte de un solo personaje homosexual, o de muy pocos, y ahora es como si lo viéramos en cada género, ¿no es verdad? ¿Qué hay de personajes secundarios homosexuales? Fácil, los hermanos Majimel, de Shadowhearts Covenant. ¿Y de homosexuales piratas? No es nada difícil encontrar uno, Bertram, de Temple of Elemental Evil. Homosexuales en juegos de lucha, Damian Shade y Rudolf Wartheimer, de la saga Power Instinct. ¿Qué hay de lesbianas? No tan numerosas como los hombres, pero hay Anna Bachel y Rain Queen. Lo veas por donde lo veas, los homosexuales son parte de la vida misma, y quizá por ello han tenido una presencia en los videojuegos bastante interesante. Quizá todavía nadie haya tenido la valentía de colocar a uno como personaje principal en una franquicia grande, pero tal como el matrimonio entre parejas del mismo sexo, es solo una cuestión de tiempo antes de que suceda, chille quien chille. Les ha hablado Dross, y espero de corazón que hayan disfrutado de este humilde video. Buenas noches a todos. Yo te quiero.